En un país colonial, las oligarquías son las dueñas de los diccionarios. Solía decir quien hablaba de la necesidad de movilizar la voluntad nacional tras la empresa revolucionaria para cambiar el orden social existente. Hay quienes ven el fin de sus privilegios como si fuese el fin de la comunidad. Confunden el no ser burgués con el no ser de la nación. Aseguraba este mismo hombre que la oligarquía se inventa un enemigo comunista para aplastarnos a nosotros, que somos el enemigo real, y que la liberación de la patria y la revolución social son una misma cosa, de la misma manera que semicolonia y oligarquía son también lo mismo. Gritó hasta el final de sus días que los partidos políticos tradicionales no forman parte del Frente de Liberación porque están en la trinchera enemiga. No desean terminar con la opresión, sino cambiar la mentalidad de los oprimidos. Escribió que desde la independencia los intereses foráneos tenían su aliado natural en la burguesía comercial de Buenos Aires, dispuesta a enriquecerse como intermediaria de un comercio sin restricciones en Europa. Su primera víctima fue Mariano Moreno, cuya visión americanista chocó con el centralismo unitario que subordinaba el país a la política bonaerense. A ellos se debe el rechazo de los diputados orientales que llevaban a la Asamblea del año 13 las instrucciones de Artigas sobre la organización confederal. Solo desacatándose pudo realizar San Martín la campaña de Chile y Perú, pero el pago fue dejarlo abandonado a su propia suerte en suelo peruano, del cual pasó al exilio voluntario y definitivo. También dijo: zona marginal del centro capitalista inglés, también debíamos ser dependencia ideológica y política. Es que el imperialismo es tanto un hecho técnico-económico como cultural. En lugar de operaciones aisladas de intercambio, establece una relación permanente que no se agota en cada transacción. Los capitales colocados en la semicolonia deben rendir frutos durante muchos años. Es preciso entonces evitar toda inseguridad en los reintegros y pagos de intereses. Debe procurarse que crezca la economía agraria para que sus productos fluyan a la metrópoli y que no surjan industrias que desequilibren la división internacional del trabajo. Agregó: estamos en un equilibrio. El régimen que no tiene fuerza para institucionalizarse, pero sí para mantenerse, mientras el peronismo y la masa popular y otras fuerzas tienen suficiente potencia para no dejarse institucionalizar, pero que no pueden cambiarlo. ¿Quién tiene que romper ese equilibrio? Nosotros, porque a la burguesía con durar le basta. Recordó que en el año 45 los bárbaros invadieron el reducto de la democracia para exquisitos, distorsionaron todas las relaciones sociales, desmontaron los cómodos engranajes del comercio ultramarino y, para colmo, se mofaron de las estatuas y cenotafios con que la oligarquía gusta perpetuarse en el mármol y en el bronce. El 17 de octubre era algo tan nuevo que rápidamente lo redujeron a su verdadero valor. Era una especie de congregación de papanatas, delincuentes, o como decían los cultos de la izquierda oficial, lumpen proletario, arriados por la policía en una especie de carnaval siniestro. ¿Qué más dijo este hombre? Nosotros planteamos soberanía política, independencia económica y justicia social, pero si para esos objetivos aplicamos métodos que eran adecuados a una realidad de hace 20 años, la inoperancia de los métodos desvirtúa y desmiente la fidelidad a los objetivos. Tenemos por un lado el peronismo rebelde, amenazante para los privilegios, y por otra parte, aparatos de dirección en los que predomina una visión burguesa reformista, burocrática, en lugar de la visión revolucionaria que corresponde a la realidad objetiva del papel que cumple el peronismo en la vida nacional. El único nacionalismo auténtico es el que busca liberarnos de la servidumbre. Y sentenció para los tiempos: seguiré vivo en los que luchan. Ayer armamos nuestra tapa imaginaria, nuestro editorial de apertura, con el hombre que desde el pensamiento nacional arrancó ensanchando los sueños de cada uno de nosotros. Ayer se cumplía un nuevo aniversario del nacimiento de Jaureche, y me pareció que hoy teníamos que comenzar también con un hombre que tomó la posta y profundizó el pensamiento nacional en una sola dirección: la revolucionaria. Un día como hoy, pero de 1920, nació en La Plata John William Cook. Y a los dos, a Jaureche y al Bebe Cook, nos pareció que había que recordarlos desde aquella máxima andaluza: basta del Jesús en el madero y hablemos del Jesús en la mar. Y los dos estuvieron vivos en la apertura de Prohibido Amanecer, pero el día de su nacimiento, no el día de su muerte. Quizás, porque estamos absolutamente convencidos que a los dos hay que seguir conjugándolos en tiempo presente. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM750. Más voces, más aire. 5:13, ya han pasado del nuevo día de este viernes 14 de noviembre de 2014. Vamos a la temperatura y un muy buen arranque, casi 18 grados, rumbo a una máxima de 29, que le abre las puertas a un fin de semana a pleno verano, un anticipo del verano que, por lo menos según el extendido, se va a prolongar hasta el día lunes, ya te cuento eso. La humedad portándose bastante bien, 53%, visibilidad óptima, viento del norte a 22 kilómetros por hora. Se nota en la calle, viento del norte a 22 kilómetros por hora. La máxima de hoy entonces, 29 grados. Sábado, domingo y lunes, sol, buen tiempo y temperaturas muy altas. El sábado 32 grados de máxima, el domingo 29 y el lunes 31 grados. De 5 a 7, Gustavo Campana en AM750. Y hoy en las tapas cada cual atiende su juego, quizás profundizando lo que te contamos todos los días. Por un lado, el firme repudio del gobierno argentino a otra provocación inglesa en las Islas Malvinas. Siempre te lo decimos, allí no solamente está el poder colonial de lo que queda del Imperio Británico, sino básicamente la base más importante de la OTAN. Y ese es el dato que no solo preocupa a la Argentina, sino a todo el continente, a toda Sudamérica. En el día de ayer, el navío de guerra Iron Dyke disparó 136 proyectiles en la zona de Bahía de San Carlos. Y esto fue tomado por la Cancillería argentina como una provocación. Se citó a un funcionario de la Embajada Británica para expresarle el rechazo de nuestro país frente a esta pretendida demostración de poder de fuego. Realmente sorprendió a la Argentina y a todo el continente estos 136 proyectiles disparados en la zona de San Carlos por un buque de guerra británico. Sorprendió la actitud de la base más importante de la OTAN en el Atlántico Sur. Ese es uno de los temas más salientes de una jornada que dejó sin cacerolazo a la prensa hegemónica. Y el gran problema hoy es cómo no hablar de eso, cómo no hablar de los tres o cuatro gatos locos que se presentaron en Plaza de Mayo con algunas consignas absolutamente irracionales, como pretender a Sapsay en la Corte Suprema y cosas por el estilo. Sin embargo, los muchachos en un trabajo a destajo estuvieron buscando temas y ya te voy a contar de qué se trata. Hoy La Nación es realmente una realidad paralela, pero de las más notables que se han construido en los últimos tiempos, en tapa y en su vida interior. En las tripas del diario hoy aparecen dos notas pegándole un par de cachetazos a Francisco, con mucha delicadeza, por supuesto, y siempre trabajándolo entre líneas, que son de los más fuertes que ha recibido el Papa desde que La Nación dijo, bueno, muchachos, con este tipo no más. Nos acaba de fallar este Bergoglio, que por supuesto no queda representado en el discurso de Francisco, ¿eh? Y entonces habla de un continente latinoamericano cada vez menos católico, primer informe, y un segundo informe de una interna que le está haciendo la vida imposible. Esos dos editoriales de Elisabetta Piqué, la corresponsal vaticana del diario La Nación, son los que arrancan hoy para pegarle a Francisco con todo lo que tienen. Más allá de eso, hablan en una de las principales notas de tapa de cómo se multiplicó casi en un 100% o pocos más del 100% la necesidad de los ansiolíticos en una Argentina que está totalmente loca, que está ansiosa por cambios. La verdad que han buscado tres o cuatro temas reflotar como un juez argentino pidió informes a otro juez norteamericano por los negocios de Lázaro Báez, y ese pedido de informe se convierte de la noche a la mañana en el dato más importante de la jornada. Es lo más saliente de la Argentina y el resto del mundo, que un juez solicitó informes sobre la ruta del dinero Lázaro Báez. Uno se niega a hablar de dinero acá cuando habla de Lázaro Báez o de cualquiera. La verdad que es increíble lo que han hecho hoy para poder armar esa alquimia. Por supuesto que Clarín no le va en saga y también tuvo un laburo fundamental para poder ocultar el fracaso del cacerolazo. Habilitaron el voto electrónico para la elección en Capital. Es lo más importante que encontró hoy Clarín para tirar en su tapa. 5 columnas, el resumen de las últimas 24 horas. Y después un convito como el de siempre, dándole carácter de verdad, de documento inapelable, a la inflación, al índice Congreso, que según ellos es del 41,25. En octubre los precios subieron un 2,25. 2,25. Multiplicarlo por 12. ¿Cómo haces para que te dé 41,25? Es lo que no se sabe. Pero los muchachos juegan a eso. Un vuelo de $600.000 para que Kicillof vaya a Australia es el otro dato que ocupa casi el 50% de portada. Han laburado a destajo en el día de ayer, tanto La Nación como Clarín, para ocultar lo inocultable. Cada uno podrá tener un análisis distinto de por qué se fueron desinflando y desactivando las propuestas de los caceroleros de zona norte, pero realmente es un dato político muy interesante para desmenuzar el hecho de la plaza en soledad a la hora de volver a hablar de lo que hablan siempre, ¿no? De esta dictadura que ya no se aguanta más, de la persecución hitleriana sobre la economía y todas esas construcciones, insisto, de realidad paralela, que ya a esta altura del partido y son casi psiquiátricas. Porque vos podés pero armar una lista enorme de reclamos al gobierno nacional, pero hay otros, a ver, hay otros clichés que mucho tienen que ver con el ADN cincuentista, con el ADN de 1955, que por supuesto ya a esta altura del partido y son, es imposible de volver a manipularlos, y cuando los manipulas entras en ridículo, ¿no? Todas las consignas, hijos de aquellos de tirano prófugo y etcétera, etcétera, están vivas en algunas de estas manifestaciones, que por ejemplo, te repito, pedían a Sapsay en la Corte Suprema. Es imposible no hablar del tema hoy desde ese lugar. Y entonces, para estos medios hegemónicos, hay que encontrar nuevas figuras que ocupen ese lugar que dejó vacío el 13N, que ya murió. 18 grados casi la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. 5 horas 22 minutos ya han pasado de este viernes 14 de noviembre. Arranquemos con una caricia el día. Arranquemos con Caetano y esa versión de Nada con tanto sabor a Río de Janeiro. Cheguei juntinho à tua porta. Nem sei como consegui. Me disseram que não estavas e que nunca voltarias, que tu já tinhas partido. Uma dor senti no peito. Tua casa está em silêncio. Ao fechar de novo a porta, uma lágrima de dor invadiu meu coração. Nada, nada, nada restou desse amor. Só teias de aranha que tece na dor. O roseiral também murchou e hoje caído pelo chão também arrasta a sua cruz. Nada, nada mais que tristeza e silêncio. Nada que me diga que vives ainda. Onde estás? Quero dizer-te que hoje volto arrependido, implorando teu amor. Cheguei juntinho à tua porta. Nem sei como consegui. Me disseram que não estavas e que nunca voltarias, que tu já tinhas partido. Uma dor senti no peito. Tua casa está em silêncio. Ao fechar de novo a porta, uma lágrima de dor invadiu meu coração. Nada, nada, nada restou desse amor. Só teias de aranha que tece na dor. Roseiral também murchou e hoje caído pelo chão também arrasta sua cruz. Nada, nada mais que tristeza e silêncio. Nada que me diga que vives ainda. Onde estás? Quero dizer-te que hoje volto arrependido, implorando teu amor. Máxima hoy llega a 29, el sábado 32, el domingo 29 y el lunes 31. Gracias. Sonidos 750. En 750. Título principal de página 12 en Opsai. El macrismo impuso un trámite relámpago a la rezonificación de los terrenos que rodean a la Casa Amarilla, hasta ahora destinados a Educación o Salud para entregárselos al club que presidió su jefe, Boca Juniors. El autor de la iniciativa es nada menos que su actual vicepresidente. En offside, te reitero, trámite relámpago, el macrismo resonificó, ahí va, los terrenos que rodean a la Casa Amarilla. Hasta ahora, terrenos destinados a Educación o Salud, y de esa manera se los entregó a Boca Juniors. No es el primero de los privilegios de don Mauricio con vistas a beneficiar a un club que tendría que arreglársela solito como Boca Juniors. Lo digo en función de su poder económico. Abrió las puertas de esta historia apenas el hombre puso un pie en la jefatura del gobierno porteño. Vamos a recordar. Se jugó dos o tres semanas después de su asunción el Mundial de Fútbol Gay en Parque Sarmiento. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Acondicionó tres o cuatro canchas, pero las dejó impecables, como nunca. Bárbaro. Las alambró, o sea, armó un alambrado perimetral que no existe en ninguna dependencia del Parque Sarmiento, o no existía desde su creación. No había divisiones internas de esa naturaleza. Bien, se jugó el Mundial. ¿Qué pasó cuando terminó el Mundial? En esas mismas canchas comenzaron a entrenar parte de las inferiores de Boca. Durante un rato muy, muy largo. O sea, dinero público para reacondicionar las canchas con un objetivo primario o una excusa primaria que era el Mundial de Fútbol Gay. ¿Qué vino después? Las mismas canchas en poder de Boca. La lista es bastante larga. Tiene que ver por ahí con cuestiones menores. Pero es la apropiación de la ciudad lo que jode en estos términos. Yo siempre recuerdo cuando aparecen estos títulos, algo que contaban algunos miembros del sector de Digón cuando Macri comenzó su etapa bostera. Esos sectores eran parte de una alianza. Esa alianza que le posibilitó a él ser presidente, si el tipo no tenía ninguna base territorial. La base territorial se la armaron Conde, Digón, todos esos dirigentes, más sectores del Cotino Cilia, de Barrio Nuevo, que manejaban padrones de 4 o 5 clubes y de 4 o 5 partidos políticos. Bien, armado eso y Macri presidente, la primer gran obra revolucionaria de don Mauricio en la Bombonera, recuerden ustedes, fue demoler los palcos viejos y comenzar con la construcción de los nuevos. Cuando los demuele, a la semana hubo una primera asamblea de socios y era su presentación en sociedad, para lo cual el hombre llevó una enorme maqueta para mostrar cómo iban a quedar esos palcos, que realmente quedaron muy bonitos, muy bien, muy funcionales, muy adecuados a la transformación del estadio. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, arranca la asamblea y un señor levanta la mano, un señor del oficialismo, y dice: Macri, discúlpeme, ¿quién lo autorizó a derribar los palcos? Bueno, no, pero fíjese la obra, van a quedar muy bien. No lo estoy cuestionando. Lo que estoy preguntando es quién lo autorizó a usted a demoler los palcos. Porque quiero recordarle que nada, absolutamente nada de todo lo que lo rodea en la Bombonera, el club y todo lo que le pertenezca a Boca, nada de todo eso le pertenece a usted. Usted es el presidente de una asociación civil sin fines de lucro. Está muy lejos de ser el dueño de cada uno de los ladrillos que se pusieron acá desde principios de siglo. Le querían marcar la cancha, fue imposible. Los triunfos multiplicados de Bianchi hicieron que el tipo tuviera un poder político mucho más grande que el que soñaban aquellas estructuras que le dieron poder y que entendieron que podían limitarlo. Bueno, lamentablemente no fue así, ni mucho menos. Pero es una anécdota para tener en cuenta, porque así se manejan estos tipos en todos lados. En la ciudad, en Boca, se manejan como si estuvieran en su empresa, como si estuvieran en Socma, como si estuvieran en Fiat, en cualquiera de las empresas, en Maliba, en cualquiera de las empresas que manejó y maneja el grupo Macri, como si fueran los patrones de estancia, los dueños, aún en una asociación civil sin fines de lucro. Bueno, ¿qué más? Aviso hot, con un pie afuera de todos los medios, dice Página 12 en tapa. Diputados dio media sanción a la prohibición de avisos de oferta sexual. Cacerolas ni para un puchero. El promovido cacerolazo 13R terminó en minúsculas protestas. ¿Qué más? El abuso en medio de la polémica. Un texto sobre abuso sexual a niños de la mediática Laura Gutman desató un aluvión de críticas. Y finalmente, los objetivos argentinos en la cumbre, dato que habla del G20, con los buitres en la agenda. Los títulos de Página 12 en el día de hoy, que con agenda propia le gritan a Mauricio, ¡en upside! El macrismo impuso un trámite relámpago, una rezonificación de terrenos que rodean a la Casa Amarilla para entregárselos a Boca. Estaban destinados a educación y salud, y ya no más. Ahora son propiedad de Boca. Bueno, con agenda propia, también nosotros estamos recordando, en virtud de la calentura que multiplicamos hace algunos días cuando la prensa ninguneaba un dato revolucionario, absolutamente profundo, que es retomar el control estatal de los trenes de larga distancia. Y estamos recordando la historia de nuestros trenes y el siglo XX. Ya pasamos por la nacionalización, ya pasamos por ese dato concreto y simbólico que significó allá sobre finales de los 40 que los ferrocarriles sean nuestros. Vamos a meternos en la etapa del desguace a través de tres ítems, de tres capítulos fundamentales. Plan Larkin en tiempos de Frondizi, el cierre de ramales con Martínez de Hoz y, por supuesto, la llegada de la privatización menemista. Sonidos 750. Señor, lo veo más renovado, más juvenil, no, sí, qué sé yo. 14 kilos menos. 14 kilos menos, tal vez un toque de avispa. No, ese es monopolio. Ah, monopolio. Sí, ya tiene dueño la avispa. Ajá. O caso abeja. Abeja. Pero no es cierto. Lo que pasa es que a veces uno necesita hacer un poco de régimen porque... No, y la presidencia sobre todo a veces deja marcas en el rostro, sin duda, ¿no? Solamente en el rostro, doctor. Medios pasados en 750. Postales de nuestro pasado. Memoria argentina. En tiempos de Frondizi, el plan Larkin anunció el principio del fin y fueron clausurados talleres y ramales. En los planes del presidente Arturo Frondizi está una reforma profunda del sistema de transportes. Mientras ofrece grandes incentivos a las automotrices para que se instalen en la Argentina, negocia con el Banco Mundial la constitución de una comisión de estudios para racionalizar, es decir, achicar el sistema ferroviario. El plan de reestructuración ferroviaria resultante será conocido con el nombre del director de esta comisión, el teniente general norteamericano Larkin. Huellas de un siglo, Canal 7. Así, el decreto 406, firmado por Frondizi en mayo de 1961, determina el levantamiento de 4.000 kilómetros de vías de los ramales no rentables, la remoción de 6.000 trabajadores, el fin de las inversiones y la intervención de la empresa de ferrocarriles del Estado argentino, en cuyo directorio están representados los gremios ferroviarios. El primer gran desguace se llevó a cabo en tiempos de Martínez de Hoz, con una política que anticipó la destrucción que ejecutó el menemismo. El ejemplo más difícil es de los ferrocarriles, en el que todavía reciben un aporte sustancial del Tesoro para poder sobrevivir. Allí también hemos realizado una muy importante obra de racionalización y de reorganización. José Alfredo Martínez de Hoz. Hemos clausurado o levantado 10.000 kilómetros de vías de las 42.500 que existían. O sea, esto es una reducción de aproximadamente un 23%. Hemos también clausurado 1.000 de las 2.400 estaciones. Esto significa haberlas reducido en un 42%. Hemos también reducido en la mitad los 30.500 trenes kilómetro hora de pasajeros que funcionaban en el país. Y en cuanto al personal de la empresa ferrocarril del Estado, ha disminuido de los 156.000 que se encontraban al comienzo de nuestra gestión a 96.000 en la actualidad. Esto implica nuevamente una reducción de aproximadamente el 40%. Esta acción en todos sus aspectos, en todas estas empresas, ha sido muy dura, ha sido muy difícil hacer comprender a estructuras administrativas verdaderamente enquistadas la importancia de la reducción de costos y de la operación con eficiencia. Creo que hemos logrado mucho, pero quizás estemos solamente a mitad camino de lo necesario, y esta acción debe ser perseguida con mucha firmeza. Cualquier aflojamiento o cualquier falta de apoyo o de firmeza o cualquier retroceso en este sentido puede hacer perder todo el esfuerzo que se ha ganado y los resultados que se han obtenido en estos pasados años. El cierre de ramales en los años 90 provocó que la red, que abarcaba más de 46.000 kilómetros en todo el país, bajara a 27.000, pero curiosamente manteniendo el mismo déficit de $1.000.000 diarios. Una pérdida que era de todo el país y que pasó a concentrarse en 1.000 kilómetros de la región metropolitana. Otro tema, el presidente de la Nación, antes de empezar el partido de fútbol hoy con los franciscanos, fue consultado sobre las medidas económicas que se van a anunciar mañana. El gobierno ha dado un gran avance en lo que respecta a las privatizaciones. ¿Hay previsto ya una fecha de privatizar Ferrocarril del Estado? Bueno, ustedes bien saben que se publicó un cronograma. Dentro de pocos días nomás ponemos en marcha la privatización de el ramal que va desde Rosario a Bahía Blanca y otro ramal del ferrocarril Urquiza. Son cerca de 8.000 kilómetros de vía férrea, además la transferencia de los talleres ferroviarios de ferrocarriles al sector privado. Señor presidente, la ingeniera María Julia del Sogaray va a estar a cargo de la privatización de ferrocarriles y de las empresas de defensa. No. La ingeniera está contribuyendo, colaborando en base a la experiencia que hizo a partir de Entel, con resultados realmente significativos, y está en estas tareas, pero no al frente de las mismas. ¿Existe la privatización de las facturaciones, presidente? ¿Colaborará allí en la privatización de las facturaciones? No. En ese aspecto la ingeniera no tiene nada que ver. ¿Usted le tiene reservado algún cargo dentro del área del gobierno, señor presidente? No. Postales de nuestro pasado. Memoria Argentina. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Gustavo Campana, de 5 a 7 en AM750. Después de escuchar este compacto con la muerte de los ferrocarriles en la República Argentina, estoy observando que en las tapas y en el arranque de los suplementos y las páginas deportivas de los diarios hoy en Buenos Aires, hay un dato muy interesante que tiene que ver con el traslado de nuestra selección desde Londres a Manchester, porque había como dudas de cómo hacerlo, quizás desde una lógica de una generación que, salvo el cuerpo técnico, la verdad, lo único que vio es cómo los trenes languidecían, cómo se iban del país en lugar de multiplicarse. Y apareció un tipo con vivencias ligadas al tren en su presente y dijo, no, pará, ¿Qué quieren hacer? Nos vamos de Londres a Manchester en tren. Ah, bueno, dale, dale, vos decís, pero por favor, muchachos, el Kun Agüero. Claro, estos países, los centrales, los que fueron siempre imitados por el liberalismo porteño, resulta que mientras nosotros entregábamos nuestros trenes, cada vez se abrazaban más a un sistema, no solamente el más ecológico, sino el que transporta mayor cantidad de gente y mercaderías a mayor distancia a menor costo. Simple. Bien. Este pibe, con vivencia ferroviaria en su presente, les dijo a los otros, no, no, pará, pará, en tren, ¿te parece? Obvio, nos vamos en tren, de Londres a Manchester, en tren, el Kun Agüero. Bueno, la tapa de La Razón repite lo del voto electrónico para la elección en la capital como el dato más importante de portada, por supuesto respondiendo a las órdenes de Clarín, respondiendo a las órdenes de su papá. El título más importante de Tiempo Argentino, firme repudio a otra provocación inglesa en las Islas Malvinas, datos secundarios de tapa, para Nito Artaza fue un error la alianza con Carrió, Santa Cruz, críticas y desmentidas de la UCR a Eduardo Costa. Larroque defendió la aprobación del Día de la Identidad Villera. Condenan a una exportadora por fuga de divisas. El dato de las últimas 24 horas de este trabajo meticuloso que está haciendo la AFIP. Obama frenará la deportación de 5.000 inmigrantes. Obama frenará la deportación de 5.000 inmigrantes. Los datos de tiempo a través del suple deportivo El Gráfico. Otro muerto por la guerra entre barras. Era de Ituzaingó, ahí va, y estaba internado. Hubo 5 muertos en una semana. Insisto, lo que dije ayer, cuando esta multiplicación se da, y uno la viene analizando desde 1983 hasta el presente, atentos a leer entre líneas, atentos a leer entre líneas. Cuando esta multiplicación de muertes llega, generalmente no hay que leerlo desde un lugar inocente. Hay sectores capaces de poner un arma en manos de cualquier pibe para que este desastre se genere y se esté hablando de la anarquía en materia de seguridad. Así como vos podés pensar que uno está loco cuando tira esta hipótesis aparentemente afiebrada, hay sectores para los que la vida no vale nada. Independiente empató y le dio más aire a River, dice en tapa Tiempo Argentino. Más datos de las tapas de los matutinos porteños. Muy tragedia en La Guardia. Emanuel García era camillero en el Hospital Posadas. Ayer quiso evitar que un paciente psiquiátrico se suicidara y en el intento por ayudar cayeron los dos desde la terraza del edificio y murieron. La historia más trágica de las últimas 24 horas, no te quepa ninguna duda. Fútbol, el torneo de 30 no tendrá larga vida, dice el diario Muy, furgón de cola del grupo Clarín, que por supuesto se refriega las manos con que cualquiera de estos proyectos se muera. Después de perder el fútbol, los tipos son los enemigos públicos número uno de todo lo que suceda en la AFA. Dio positivo ADN del detenido por crimen de estudiante chilena, es el dato más importante de Diario Popular en su tapa. Los grandes imponen condiciones en nueva mesa de poder de la AFA y el 50% de la tapa lo ocupa Independiente. El rojo quedó rezagado. Independiente, que perdía 1-0, logró empatar con gol de Penco, pero quedó a 5 del líder. Luces de alerta en el River puntero. Mirá la nota de Popular. Perdió un partido después de 31 y ya aparecen análisis destinados a mirarle las costuras al equipo del muñeco Gallardo. Pero, qué cosa. 24 horas después ya están apareciendo los análisis que intentan contarte que aquello que te habían contado en alguna oportunidad no era tanto. Qué barra. El cronista comercial, el gobierno logró con el bono atado al dólar 2.200 millones menos que la meta estimada. Se derrumbó el dólar liqui a 12 y arrastró al blue a la baja, 13,40, dice el cronista. A ver, ¿qué más? Pérdida de salario por inflación se duplica para empleados que pagan ganancias. El INDEC estira diferencia con privados y anunciará suba de precios menor a un 2%. Te reitero, la inflación Congreso, la que hoy tira Clarín en tapa, es del 41.25 anual, un absurdo, y del 2.25 para los últimos 30 días. ¿Qué es la inflación Congreso? Cuatro tipos sentados en una mesa timbiando una cifra para que tenga alcance político, ni más ni menos. Querían un nuevo índice, ¿te acordás? Bueno, llamaron al Fondo Monetario. Hola, Fondo Monetario, ¿podés mandarme un par de tipos para armar un nuevo IPC? Vinieron, lo armaron. Y tampoco les gusta esos números. Hay que recordar eso, porque si no, parece que cuando se está confrontando con los números oficiales, se está confrontando con el viejo INDEC. Se está confrontando ahora con los números del Fondo Monetario. Clave, dos puntos. Mediador llama a cumbre en enero con buitres. Solamente lo dice Ámbito Financiero. Es el dato más importante que aparece en las tapas y que tiene que ver con deuda externa. Grita en soledad hoy Ámbito Financiero que se viene un nuevo capítulo a partir de enero, o sea, cuando cae la cláusula Rufo. No es un dato menor. Parece que Don Pollack, el Special Master, está precalentando motores, eso dice Ámbito. Mientras sigue aceptando bonistas aún en default, ya les dejó claro a las partes que en la primera semana completa de enero, entre el 5 y el 9, podría citar a la Argentina y a los buitres. Lo que se duda en Buenos Aires, en primer lugar, es si se aceptan las funciones de Pollack. Si Pollack no muere con diciembre. Este es el gran dato. Ahora, vayamos para atrás. ¿En cuántas mañanas nosotros armamos editoriales diciéndote hay que estirar la pelea hasta enero y después vemos? Bueno, parece que llegamos, y encima controlando las variables económicas internas. No es un dato menor, y uno no lo dice desde ninguna plataforma partidaria. La verdad es que esto hay que tomarlo, abrazarlo, defenderlo como cuestión de Estado. Por eso, llegar a enero con esto intacto es un bien de todos los partidos políticos, es un bien de toda la sociedad argentina, no es un dato menor. ¿Cómo se reaccionó antes? Con megacanje y con blindaje, firmando cualquier cosa. Bueno, hemos resuelto ser fuerte ante los fuertes. Este es el gran dato que marca hoy la diferencia entre el último capítulo de las negociaciones de la alianza, megacanje y blindaje, casi entre las dos operaciones, 70.000, 80.000 millones de dólares, se le agregó a la deuda externa argentina en un par de firmas. Eso fue lo que pasó. El cambio de matriz y el cambio de política estructurada desde la Casa de Gobierno y no desde el Ministerio de Economía es la que está cambiando el rumbo de toda esta historia. En definitiva, con el Ministerio de Economía respondiendo a las órdenes de la Casa de Gobierno y trabajando en forma conjunta, pero siempre en función de lo que plantea la Casa de Gobierno. Cansado ya de más de 50 años de que ocupe el Palacio de Hacienda un tipo puesto allí por los centros financieros de poder, la Argentina tomó las riendas de su propia política. Primero, desendeudamiento con el fondo, liberarse de las políticas del Fondo Monetario Internacional y de todas sus recetas, y después una exitosísima renegociación de deuda, que siempre recordamos, estamos hablando de la pelea con el 7%, el 93% dijo sí, y eso significó para la República Argentina un ahorro impresionante. Alguna vez habrá que pasar en limpio todos estos números que comenzaron a enderezarse en tiempos de Néstor. Restan 10 minutos para las 6 y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad del 76%, temperatura 16 grados. Trabajadores de LEA realizan una protesta en Panamericana. Los manifestantes están cortando parcialmente la colectora a la altura del kilómetro 32. Es en reclamo por la reincorporación de los compañeros despedidos. Kicillof y Timerman arriban a la cumbre del G20 en Australia. Los ministros argentinos mantendrán hoy una reunión bilateral con sus pares brasileños. Mañana participarán de una jornada de debate sobre el estado de la economía mundial. La comunidad LGBT confirmó la realización de la Marcha del Orgullo. Será este sábado desde las 14 con el tradicional desfile hasta la Plaza de los Dos Congresos. Finalmente, el gobierno porteño aceptó hacerse cargo de la seguridad del evento. Sin embargo, los organizadores afirman que la medida no revierte lo que denunció la comisión respecto de las obligaciones que se pretende imponer para poder expresarse en la vía pública. Pelota. Con dos partidos comienza la fecha 16 del torneo de primera. A partir de las 19:10, Defensa y Justicia recibirá a Rafaela. En tanto, a las 21:30, Central se medirá con Vélez. Ayer, por el partido postergado por lluvia, Independiente igualó 1-1 con Arsenal. Con bajas importantes, Argentinos Juniors viaja a Mar del Plata. El elenco de la Paternal se encuentra en levantada de la mano de Néstor Gorosito, con quien logró volver a meterse en zona de ascenso. Sin embargo, el bicho no contará con jugadores importantes, ya que Riquelme y Ledesma se encuentran lesionados. Argentino se medirá este sábado con Aldo Civi por el postergado de la fecha 16 de la B Nacional. Humedad 76%, temperatura 16 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Refugiado, una película de Diego Lerman, aclamada en el Festival de Cannes con Julieta Díaz. Porque en la vida todo tiene solución. Te acepto la muerte. Refugiado, una ficción que no es solo ficción, solo en cines. De 5 a 7, Gustavo Campana, en AM750. Venimos siguiendo en detalle desde aquella histórica marcha del mes de septiembre todo lo que está sucediendo en Cataluña, recogiendo un poco el guante de una historia que comenzó hace más de 3 siglos en la pelea por la independencia catalana. Y vamos a cerrar toda esta serie de notas, este primer capítulo, porque como siempre planteamos, esta historia recién comienza a partir de 2 millones y pico de personas en las urnas el último domingo, con Albert Pont, quien es el titular del Círculo Catalán de Negocios. Albert, muy buenos días. Gustavo Campana te saluda desde aquí, desde AM750 en Buenos Aires. Hola, muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Albert, ¿cómo estamos casi a una semana de aquello, a la presencia en las urnas de más de 2 millones de personas? Y contanos qué fue lo que sucedió después. Por supuesto que a la distancia vamos haciendo un seguimiento día por día, leyendo las tapas de los principales matutinos, sobre todo de Madrid, para ver qué le responden a los medios y políticos catalanes, y vamos encontrando la dureza de un Rajoy que intenta desde un lugar para nosotros absolutamente irreal, con su sensación más fina, decir que no pasa absolutamente nada y que el tipo está endurecido, cuando creemos que hacia adentro lo que está es muy preocupado. Pero contanos vos cómo son las primeras sensaciones después de las urnas. Bueno, pues efectivamente el domingo pasado 2.300.000 catalanes fuimos a votar en un 80% a favor de la independencia de Cataluña, y a pesar de que partidos políticos contrarios a la independencia no se movilizaron, también hubo una cierta movilización del voto contrario a la independencia, aunque de forma minoritaria. Para nosotros fue un día histórico, fue un día muy emotivo, que nos reencontramos con nuestros conciudadanos en los colegios electorales haciendo cola. Fueron todo abrazos, lágrimas, porque realmente lágrimas de emoción, porque como digo, fue para nosotros un día histórico al cual hacía tiempo que esperábamos. Tras ello, efectivamente, se ha producido la reacción por parte del Estado español, la reacción que ya esperábamos. No podía ser de cualquier otra manera. El Estado continúa estando enrocado, parapetado tras la Constitución, tras las leyes, unas leyes, un ordenamiento jurídico que precisamente se creó para evitar cualquier proceso de secesión como el que estamos viviendo en la actualidad, porque España ya nació como un país artificial, un país que aglutinaba distintas nacionalidades, distintas identidades históricas, y que no ha sabido encontrar o dar a todas estas identidades pues su lugar, ¿no? efectivamente Rajoy se encuentra completamente enrocado en el no, y esto es lo que es lo peor que le puede pasar a España. Desde nuestro punto de vista, España tendría que hacer política, incluso con temas duros y desagradables, como la independencia de Cataluña, pero no hacen política, reniegan de hacer política. Sin embargo, el proceso avanza a marchas forzadas. Claro. Desde el punto de vista económico, Albert, ¿cuáles son los números que aporta el mundo catalán a la economía española? Porque allí hay un enorme nudo que explica tantas cosas, ¿no? Vamos a lo que aporta en el PBI, a lo que aporta en materia de exportaciones, y seguramente a través de esas cifras hay gran parte de la verdad. Bueno, para obtener una fotografía de lo que es Cataluña dentro del contexto español, podríamos decir que Cataluña apenas es un 8% del territorio de España, es un 16% de la población, un 20% del Producto Interior Bruto. Sin embargo, tenemos que hacer algunas puntualizaciones. Sí. En primer lugar, el Producto Interior Bruto de Cataluña, sí, de acuerdo, es un 20%, pero cuando nosotros decimos que Cataluña no recibe todas las inversiones del Estado español que debería recibir, por un punto, por una cuestión de que estas inversiones no se distribuyen de forma equitativa, claro, nosotros nos preguntamos cuál sería el Producto Interior Bruto de Cataluña si el Estado invirtiese lo que tiene que invertir en Cataluña, ¿no? Claro. Pues probablemente sería del orden del 24-25%. Uh-huh. Lo mismo sucede en Madrid, pero al revés. La capital del Estado representa aproximadamente un 15% del Producto Interior Bruto de España, pero claro, cuando vemos gran parte, el 87,7%, por ejemplo, de las subvenciones a empresas privadas se dan a empresas con sede en Madrid, y gran parte del gasto público se hace en la capital, claro, todo esto tiene su repercusión en el PIB de Madrid, y nos preguntamos qué PIB tendría Madrid si no monopolizase todas estas inversiones, ¿no? Bueno, el caso es que la fotografía es esta. Sin embargo, tenemos que decir que Cataluña se encuentra en un punto estratégico. El 74,4% del tráfico de mercancías entre España y Francia pasan precisamente por Cataluña. Sí. De hecho, Cataluña se encuentra en el centro de la decimoprimera región económica más importante de todo el mundo. Una región que trasciende los límites del Estado español y del Estado francés, una región que nace en el Mediterráneo español, sí, y continúa por el mediodía francés hasta llegar a Suiza. Sí. Eso nos da una situación, bueno, privilegiada para afrontar los retos de la economía del siglo XXI, que ya trasciende la lógica, el ordenamiento jurídico y la concepción del propio Estado-Nación. En términos económicos, supongamos que ya mañana Cataluña es independiente. ¿Qué dirá esto la eurozona? ¿Qué le dirá esto la Unión Europea? Bien, dudo mucho que mañana Cataluña sea independiente, bueno, básicamente porque es sábado y yo creo que mañana iremos todos a la playa, ¿verdad? Pero bueno, cuando tenga que suceder, la eurozona lo que va a hacer es velar por sus propios intereses. Bien. La eurozona, la Unión Europea, no nos va a ayudar absolutamente en nada. Probablemente pueda ayudar algo a España a nivel político y diplomático, pero cuando ya no quede más remedio que aceptar que Cataluña es un Estado independiente, sí, la eurozona va a velar por sus propios intereses. Con lo cual, a Europa, la Unión Europea, no le interesa una Cataluña excluida de la Unión Europea, sí, básicamente porque Cataluña, como lo decía, se encuentra en el punto de paso del comercio internacional entre España y Francia. Además, Cataluña es un aportador neto a las arcas de la Unión Europea, con más de 2.000 millones de euros anuales, cuando España es un receptor precisamente de esa misma ayuda, sí, y por una propia concepción de la Unión Europea, que la Unión Europea es extremadamente integradora y lo que quiere es continuar expandiéndose. Y además, en estos momentos, la Unión Europea tiene una crisis interna considerable, porque ya hay países, como por ejemplo el Reino Unido, que comienzan a debatir realmente si quieren continuar dentro de la Unión Europea. Con lo cual, ante esta situación, la Unión Europea no va a dejar escapar Cataluña. Es decir, no nos van a dejar ni 5 minutos de tiempo para pensar, para debatir entre nosotros, si a nosotros nos conviene o no estar dentro de la Unión Europea. Muy claro, muy claro. Con todo este diagnóstico que nos haces, que tiene enormes condimentos políticos, pero gigantescos condimentos económicos. ¿Cómo avizorás los próximos pasos? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días, en los próximos meses, teniendo en cuenta la tirantez con Madrid? Bien, precisamente lo que es el... Nosotros no nos ocupamos tanto del proceso, somos una entidad de empresarios. Bien. Y lo que es el proceso se lo dejamos más a los políticos. Es decir, si un día tienen que hacer unas elecciones, nosotros no entramos en el debate de qué color tiene que ser el sobre que utilizan los ciudadanos para ir a votar. ¿Me explico? Es decir, sí, hay claro. Cosas que son cuestión de los políticos. Sin embargo, como ciudadano sí que veo que en estos momentos se está debatiendo qué hacer. Se está debatiendo si convocar unas elecciones que tengan carácter plebiscitario, a pesar de que la legislatura aún no está agotada, quedan dos años de legislatura, sí. O bien intentar pactar un nuevo referéndum legal de acuerdo al derecho internacional con el Estado español. Y en este momento existe este debate en la sociedad civil, bueno, y en la clase política. Como muy previsiblemente el Estado español va a continuar reaccionando de la misma forma, es decir, negando cualquier posibilidad de diálogo y de entendimiento, sí. El proceso va a continuar unilateralmente. Y es muy posible que este invierno veamos en el Parlamento de Cataluña la aprobación de una proclamación unilateral de independencia, que no será definitiva, que la comunidad internacional probablemente no reconocerá, pero no pasa nada porque no es eso lo que se pretende, sino que lo que se pretende es escenificar que se genera un nuevo marco jurídico, un nuevo ordenamiento legal, separado del español, y a partir de ese momento, de esa proclamación, se comenzarán a poner en práctica y en funcionamiento las estructuras de Estado que se han estado creando estos dos últimos años. Por ejemplo, la más importante, diría yo, la Agencia Tributaria Catalana, de modo que a lo largo de este año es muy posible que el gobierno de la Generalitat, el gobierno de Cataluña, solicite a los ciudadanos y a las empresas pagar sus impuestos a su administración. Albert, muchísimas gracias por tu análisis, muchas gracias por todos estos minutos de tu tiempo, que mañana sea un hermoso día de playa en Barcelona. Es muy buen día. Y un gran abrazo. Igualmente, allí estaba Albert Pont, quien es titular del Círculo Catalán de Negocios, cerrando de alguna manera toda esta galería de opiniones que hemos sumado desde el mes de septiembre y que, por supuesto, se han profundizado y multiplicado a partir del llamado a las urnas del 9 de noviembre y que han generado un Funes el Memorioso muy especial para intentar entender no solamente el fenómeno de la independencia catalana, del pedido de independencia catalana, que, insisto, lleva más de tres siglos, sino también un aspecto muy muy particular que vincula la palabra libertad con la Argentina y con Cataluña, ¿no? Empezando por aquello que recordamos en alguna oportunidad de Mateu y de Larrea como miembros de la primera Junta de Gobierno, catalanes ellos, peleando desde Buenos Aires contra Madrid, contra el Imperio Español, y Vicente López y Blas Parera siendo los padres del himno nacional, cantándole con una dureza terrible, ¿no?, con aquello de a sus plantas rendido un león, al Imperio Español. La relación argentina-catalana que mucho tiene que ver con la palabra libertad. Adelanto del Funes el Memorioso que vas a escuchar mañana a partir de las 23. Funes el Memorioso en 7:50. Bueno, más de 2 millones de personas han votado en la consulta soberanista de Cataluña, según el presidente de la Generalitat de la región. En una rueda de prensa, Artur Mas también ha calificado la iniciativa como un éxito. Vamos a escuchar ahora mismo lo que está sucediendo en estos momentos. Es posible que esta jornada se desarrollara de la manera que lo ha hecho. Agradezco también a los más de 2 millones de personas... 10 de noviembre de 2014. Cataluña despertó distinta. Después de más de tres siglos de pelea con Madrid, votó por su independencia. Yo fui uno de los más de 40.000 voluntarios que ayer tuvimos a cargo la gestión, el llevar a cabo la consulta. Josep Font, coordinador de la Asamblea Catalana en Buenos Aires. El gobierno catalán dijo que para hacerla necesitaban 20.000 aproximadamente, y ya te digo, fuimos los que nos ofrecimos a participar el doble. Me tocó ser presidente de una de las mesas de un pueblo de unos mil y pico de habitantes, 1.200 habitantes, con una, o 1.500, con una, digamos, una estimación de la gente que podía votar de alrededor de 1.000, y votaron casi 700 personas, ¿no? Con un 80% de unos porcentajes parecidos a los que vos diste, en un sentido y en otro. Pero más que esos resultados, lo importante es la normalidad en la que se desarrolló la jornada. O sea, todas esas amenazas apocalípticas de que si van a venir y si no van a retirar las urnas, que si van a cerrar los locales, si no van a procesar a todos por desacato, pues no pasó nada de todo eso. Y lo cual demuestra que ya digamos el gobierno de Madrid ya no controla a los ciudadanos catalanes, o sea, mentalmente ya nos hemos declarado independientes. El hombre común quebró el miedo. Sí, exacto, o sea, además daba emocionaba ver la gente grande que venía incluso con silla de ruedas, que le costaba bajar del coche, poner a la persona, a la abuela, en una silla de ruedas para venir hasta la urna y depositar su voto. En ese voto ponía los sueños de toda una vida y seguramente de generaciones que le antecedieron. Aparte, y por eso por un lado, por otro lado venían muchas familias con los chicos, donde le pedían, viste, al nene o la nena que fuera quien pusiera el voto dentro de la urna, se sacaban la foto, que nosotros les decíamos, ejemplo, cuidado con subir esa foto en el Facebook, porque van a salir en los diarios españoles diciendo que dejamos votar a los chicos, ¿no? En las condiciones en las que hemos tenido que hacerlo, es una cifra realmente impresionante. Más de 2 millones de personas se volcaron a las urnas. Casi el 81% respondió que sí a las dos preguntas. Sí a Cataluña como un Estado y sí a que este sea independiente. El sí, no obtuvo poco más del 10% y el no, no el 4,5%. Salieron muchos votos con el sí, no. Y unos cuantos con el no, pero nadie en ningún momento, digamos, hubo ninguna manifestación de decir, sí, yo vengo a votar que no, porque esto es España, porque no sé qué, absolutamente nada, una convivencia, una normalidad absolutamente total. Esta jornada en Cataluña podía salir regular, bien o muy bien. Y ha sido un éxito total. Los enemigos del referéndum, poco después del cierre del comicio, comenzaron a gritar que las cifras que hablaban de una histórica participación popular no eran ciertas. Te puedo asegurar que a las 8 de la noche, cuando cerramos el colegio electoral, teníamos en una pabellón, digamos, de un colegio, de la parte del poliesportivo del colegio, ¿no? Había, no las conté, pero probablemente había más de 20 personas sentadas en silencio escuchando ahí el recuento, porque acá el recuento se hace cantando cada papeleta que se saca de la urna. O sea que y estoy seguro que en todos los colegios electorales donde se votó se hizo de la misma forma, por lo tanto de poner en duda los resultados. Bueno, es un insulto más a los catalanes, ¿no? Sí, sí. Decirnos que además somos tramposos, ¿no? Se darán las cifras definitivas de participación y los resultados, claramente más de 2 millones de personas, insisto. Los diarios de Madrid, del día después, comenzaron a editorializar, imaginando una futura mesa de diálogo con las dos partes, frente a frente. No sé, o sea, sentarse a hablar es que no sé qué vamos a ¿De qué quieren hablar? Hasta ahora todo ha sido no. Hoy el diario El País ya estaba editorializando que algunos hombres del Partido Popular intentarían armar una mesa de diálogo que está negada para los catalanes desde hace un rato bastante largo, sobre todo después de haber pedido que haya una reforma fiscal para ese Estado que le entrega al gobierno central casi el 12% del PBI, más del 50% de las exportaciones. Es cierto, el rumor crece, el trascendido es grande, de que Madrid, bueno, ahora sí, después de estos 2 millones y pico de votos, se sentaría a charlar. Si uno tiene en cuenta lo que ha pasado en los últimos años como con Rajoy y su estrategia, que siempre ha sido de inmovilismo, dejar que las cosas pasen, y de hecho creo que ha sido lo que lo ha llevado a la Moncloa, es decir, que lo que había alrededor de él, no hacer nada para que, ¿no? Para poder luego estar en el lugar, en este caso no le va a servir esa estrategia que digamos de inmovilismo. Cecilia Guardati. Va a tener que hacer algo, lo que pasa es que parece muy difícil. Agencia Telam. Que llegado a este punto, cuando siempre fueron negativas y mucha intransigencia, y después de la respuesta que hubo del pasado, de este domingo, de ayer, de que esto no era, que Cataluña no podía votar, que era ilegal, y amenazando con perseguir judicialmente a los responsables de la consulta, resulta difícil creer que finalmente va a haber una negociación. De hecho, hoy el gobierno catalán ha considerado que poder llegar a un referéndum negociado con el gobierno del Partido Popular era bastante improbable, que obviamente era su obligación poder intentar hacerlo, pero están mirando más, de hecho, hacia afuera, buscando complicidad internacional, que tampoco la tienen, sobre todo de la Unión Europea, que no han tenido claramente ningún apoyo importante. Suena un poco difícil que si ellos mismos del gobierno catalán están diciendo que es poco probable que ahora se abra esta posibilidad. Pero bueno, nunca se puede descartar. Ojalá, digamos, acá lo que se conoce y se dice siempre es como que tanto el Partido Popular como Rajoy han sido las mayores fábricas de separatistas, ¿no?, que ha existido jamás, claro, en Cataluña. Entonces, claro, evidentemente, un cambio de actitud va a evitar un mayor conflicto. Sí, decime. Pero bueno, no, que bien, también puede pasar que se está tratando de un poco también generar esta situación de que hoy está el partido Podemos, que irrumpió como fuerza política, uh-huh, y que se habla por ahí de un cambio más general, no solo en Cataluña, sino en España, y ahí, a partir de ahí, si bien, por ejemplo, Podemos, ni el Partido Socialista ni Podemos tampoco apoyan la independencia, sí estarían más dispuestos quizás a negociar un referéndum. Una tercera vía, digamos, ¿no? Claro, o también un referéndum. Uh-huh. Bien, empezó de no tanto, pero en el caso de Podemos también un referéndum, pero uh-huh, sí, buscar una salida intermedia. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. Página 9 de El Cronista. Mirá qué interesante. El presidente de Shell dijo que votará a Macri y en el PRO ya lo imaginan como candidato. ¿Te acordás de Aranguren? El tipo que hace un poco más de un año salió a reventar la plaza comprando dólares, invirtiendo casi 100 millones de pesos en la compra de dólares sobrevaluados para que en 10 segundos la plaza tuviera una devaluación de hecho. Mirá vos, qué casualidad. ¿Te acordás de Aranguren, el tipo que unilateralmente aumentaba los precios del combustible en tiempos de Néstor y que tuvo los primeros grandes choques con el gobierno allá por 2006, 2005? ¿Te acordás? Mirá dónde termina esta historia. El presidente de Shell dijo que votará a Macri y en el PRO ya lo imaginan como candidato, dice hoy el cronista. Dijo Aranguren que espera en 2015 un gobierno abierto al diálogo. El macrismo ya lo tentó para sumarlo a sus filas, pero el empresario estirará un rato más la decisión. Mirá vos, el presidente de Shell dijo que votará a Macri. Y ya en el PRO lo sueñan como candidato. Lecturas recomendadas para esta mañana, página 22 de Tiempo Argentino. La Tupac Amaru cumplió 15 años y planea disputar el gobierno de Jujuy. En medio de los festejos por el aniversario de la Organización Popular, la que revolucionó la provincia del Norte, Milagro Sala convocó a marchar hoy hasta la Casa de Gobierno. Tenemos que llegar hasta el último jujeño con nuestra propuesta. La Tupac Amaru cumplió años y festejó diciendo, bueno, señores, hay que ir a elecciones y pelear desde allí. Página 24 de página 12, a 10 años del sueño de Chávez y de Fidel, el ALBA cumple una década de resistir la hegemonía de Estados Unidos y festeja en Buenos Aires. La propuesta inicial de Chávez surgió como respuesta al área de libre comercio que impulsaba a Estados Unidos y que América Latina rechazó en la cumbre de Mar del Plata 2005. 10 años de la creación del ALBA, 10 años de aquel sueño de Chávez y de Fidel. La que esta semana nos contó su biografía en primera persona en capítulos fue una mujer imprescindible, Lita Boitano. Desde esa monumental pelea, como lo titulamos en alguna oportunidad en Funes, fue la que se enfrentó a los molinos de viento y ganó, fue la que dio batalla para que fueran juzgados en ausencia en Italia aquellos represores que habían encabezado la muerte de los italianos y sus descendientes entre el 76 y el 83 en la Argentina. Fue a Puebla, ¿te acordás? Allí por primera vez Juan Pablo II salía del Vaticano, apenas había arrancado su pontificado, y el sueño de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en la Argentina en aquel 78 era llegar hasta él y que él se transforme en puente de la verdad. Bueno, un sueño muy utópico, bastante irrealizable. Fue a Puebla, pero allí supo que su vida corría peligro en la Argentina y ya no volvió hasta el 83. ¿Qué hiciste, Lita, después de Puebla? Autorretrato. Biografías en primera persona. Con un dinero que nos habían dado, que habían dado a madres y familiares los benedictinos de Bélgica, y con todo un proyecto, un programa que habían organizado exiliados en distintos países para denunciar a nivel de iglesia lo que estaba pasando en la Argentina, me enganché en ese proyecto justamente en parte para hacer ese trabajo y en parte pensando que podía proteger mi seguridad. Así que de México fui a París, París, Bélgica, Holanda, Suecia, bueno, hasta a la vuelta pasar por Ginebra, y allí es donde tengo el primer encuentro con los familiares que habían ido a las Naciones Unidas, porque eso ya había empezado a hacer un viaje cada dos veces por año ya para tratar de meter el tema de los desaparecidos en las Naciones Unidas, que era realmente dificilísimo. Y terminado esa primer visita del 79 en Ginebra, no me quedaba otra que llegar a Italia. Yo soy hija de italianos, entré por Génova, me encontré con mis parientes, que fue una emoción tremenda porque ellos conocían a mis hijos, y pensando que me iba a ser ciudadana italiana y que entrando con un pasaporte italiano podía estar protegida. Bueno, de Génova fui a Roma. Llegado a Roma, me entero que habían secuestrado a una de nuestras madres, que vivía conmigo en el último tiempo en la casa de mi madre, y entonces inmediatamente al Vaticano a hacer la denuncia por esta madre que que la habían secuestrado. Me metí de lleno en todo lo que fuera italiano, pero pensando que yo hacía mi ciudadanía y me volvía inmediatamente a Argentina, porque me desesperaba estar lejos de mis compañeras, de mis padres y de la búsqueda de mis hijos. Lo que queríamos, o lo que yo pensaba, era que mi lugar era este, y lo que quería yo era estar en la Argentina. Como ya nos habíamos metido mucho también en la política italiana, ya nosotros pedíamos, había diputados, había senadores, las centrales sindicales que denunciaban lo que pasaba, pero no eran escuchados absolutamente por el gobierno italiano, porque nosotros por lo menos queríamos que el gobierno italiano se interesaba, aunque más no fuera por los desaparecidos de origen italiano, que eran la gran mayoría en la Argentina, aunque no tuviéramos una lista tan importante. Claro, por ahí no nos dábamos cuenta cuántos intereses había entre el gobierno italiano, los militares y empresas y multinacionales, como para que ellos no hicieran absolutamente nada para justamente para que esto que habíamos empezado en la Argentina con el consulado hubiera tenido algún resultado. Los resultados podían haber sido esporádicos o podían haber sido por conocimientos de gente muy representativa de multinacionales, por ejemplo, con algún milico, o por ejemplo cuando Pío Laghi decía yo salvé a algunas personas. Claro, es verdad, él salvó a algunas personas, o sea, si uno era amigo de él puede ser que tenía esa suerte, pero cuando lo vimos en Puebla, por ejemplo, cinco madres, y hacía 3 años que no sabíamos nada de nuestros hijos, desde el 76, él dijo, claro, 3 años es mucho tiempo, y si están muy torturados, los militares no los van a dejar en libertad. Te podrás imaginar que yo salí y dije, teniendo parientes militares como tengo, yo dije, y además habiendo hablado con otros milicos, ¿no? Yo no sé si un milico nos hubiera contestado con esa dureza, esa cosa tan espantosa de Pío Laghi, pues es, así como a veces hablamos de Astiz como el prototipo del secuestrador, torturador, para nosotros Pío Laghi es el prototipo del sacerdote, colaborador de los milicos, sabía todo lo que estaba pasando, conocía lo de las torturas, y imagínate qué clase de sacerdote o qué representación de la Iglesia podía tener, y tiene todavía, que eso es mucho peor, ¿no? Autorretrato. Biografías en primera persona. Goles. Goles en 750. Entramos en los últimos 2 minutos de esta primera etapa y un tiro libre para Platense, que emparejó en los últimos 20. Los Urdes está adelantado. Ahí va el envío. Para Platense, les decía, en los últimos 20 minutos había emparejado el trámite del encuentro Platense, había ganado la posición en la mitad de la cancha, no tenía llegada, después de este rebote, y yo creo que encontrando a un Gatti distraído, Roldán pegándole desde muy lejos, alcanza el 1-0. Goles en 750. Seis horas 24 minutos ya han pasado del nuevo día. La temperatura actual para Capital y Gran Buenos Aires, 15.2. La humedad, alta ahora, del 70%. El viento es del noroeste a 13 kilómetros por hora. La visibilidad óptima y la máxima de hoy llega a 29 grados. Sábado, domingo y lunes, la mano viene así. Sábado 32, domingo 29, lunes 31, con muy buen tiempo sobre Capital Federal y Gran Buenos Aires, y fundamentalmente con este anticipo del verano. En el país de España, hoy, Martín Villa, No me escudaré en la amnistía, quiero declarar. El exministro Martín Villa mostró ayer su deseo de prestar declaración ante la jueza argentina María Servini, que ha pedido a España a través de Interpol, a efectos de una posible detención y extradición, datos sobre él y otra veintena de hombres políticos de la última dictadura y de la transición española. Martín Villa, no me escudaré en la amnistía y quiero declarar. El título principal en tapa del País: Obama emprende una masiva regularización de inmigrantes. El presidente de los Estados Unidos desafía a los republicanos y otorgará papeles a 5 de los más de 11 millones de indocumentados. Uno de los fantasmitas que hoy planta a nivel político-social el diario Muy dice: Grupo Mapuche le declaró la guerra al País. Una agrupación desconocida se adjudicó una serie de atentados y pide crear una nación indígena. Grupo Mapuche le declaró la guerra al País, dice la página 6 del diario Muy, de este furgón de cola del grupo Clarín. Te estaba diciendo en el comienzo del programa que Elisabetta Piquet, del diario La Nación, hoy le mete un par de cachetazos a Francisco, y lo hace, a ver, no digo de manera solapada, porque la verdad que no hay que leer demasiado entre líneas cuando aparece este título: otro desafío para el Papa, América Latina pierde su identidad católica. ¡Pum! Primer cachetazo. Otro desafío para el Papa, fuerte retroceso ante los evangélicos. América Latina pierde su identidad católica. Todo página 2 está destinado a este dato. Y después, a pie de página, los enemigos de Francisco, pocos pero muy poderosos. Después del sínodo quedó marcado un claro bando que se opone a todas las reformas. Pero lo que te dice La Nación es que frente a bautistas, luteranos, adventistas y pentecostales, parece que el discurso de Francisco pierde efecto. Mirá vos cuál es el eje de este informe a un año y monedas del pontificado de Francisco, como diciéndole: mirá, resulta que hablaste algunas cositas que no nos gustaron demasiado, que tienen que ver con el capitalismo y otras hierbas, y se te paga de esta manera, ¿eh? Se va la gente. Es discurso, pianta votos. O cambiás, o la cosa va a ir empeorando. En la tapa del diario deportivo Olé, su sueño, el de Jonás, jugar con pelo largo. Dejó atrás un cáncer y en 10 días vuelve a entrenar en Inglaterra. Y sueña, jugar con pelo largo. 6 horas 28 minutos. Llega Carlos Porcel de Peralta a Sangre y Fuego. No te quiero, sino porque te quiero, y de quererte a no quererte llevo, y de esperar cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero, te odio sin fin y odiándote de nuevo. Y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte, amarte con un cielo. Tal vez consumirá la luz de enero, su rayo cruel, mi corazón en robándome la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero, y moriré de amor porque te quiero. te quiero, amor. Hoy de Página 12 se titula FBI. En 1964, William Sullivan, adjunto de Edward Hoover, jefe del FBI, escribió una carta a Martin Luther King, según reveló el miércoles el New York Times. El autor se hacía pasar por activista del movimiento por los derechos civiles y la carta llevaba una grabación como prueba de que el pastor había tenido relaciones extramatrimoniales. Escúchate a ti mismo, repugnante, animal, anormal. Y le sugería, solo te queda una cosa que hacer, y sabes cuál es. Cuando la recibió, Luther King comentó que alguien quería que se suicidara. Fue asesinado 4 años después. Pirulo de tapa, de Página 12. Hola, sí, buenos días. Estoy escuchando otras radios, pero no me puedo comunicar. Entonces, bueno, intenté con esta. 5354-6655. Lo que quiero decir... La verdad que usted habla muy bien. Yo voy a poner su mano. Si vamos a buscar tanta perfección, van a quedar sin nada. La verdad que... Usted, entonces, mejor que se calle la boca y que hable de lo que sabe. Sí, que en realidad es bastante poco. Habla muy bien. 5354-6655. Buenos días, Radio 750. Los números de los oyentes, 750. No podía comunicarme porque no le he pegado bien con los números. Por favor. En la Página 12 de Clarín aparece Lilita, sin alianza con el PRO, la única alternativa es Massacioli, y eso es que este país se convierta en Colombia. La diputada pidió no ser cómplice del narcoestado y cruzó a Cobos. Yo no fui vice del kirchnerismo. Bueno, ahí está, empujando para la alianza de Faunen con el PRO, o sea, está empujando por la fractura del mismo espacio político que ella consolidó, que ella ayudó a crear. Nos levantamos con una sonrisa a las 6:34, 15:02 la temperatura. Vamos a tener hoy una máxima cercana a los 30 grados. Historia del humor político argentino. Le jour de mer, n'est-ce pas? No diga jour, Nancy. Se escribe jour, como jour bus. Pero se pronuncia yo como yo rine. Humor político argentino. ¿El dolape? De lado como el mingo, que en francés viene a ser ¿sí? dimanche. Porque el domingo se mange los raviol acá y en Francia. Ay, más despacio, profesor, porque no le entiendo nada. ¿De qué nos reímos? Es que justamente esa es la característica del idioma francés, que no se entiende nada. De lo que más nos duele. La caída de Onganía. El paso sin gloria de Livingstone como el segundo dictador de la Revolución Argentina, la banda usurpada en el pecho de Lanusse, Cámpora Perón por tercera vez y el golpe del 24 de marzo de 1976. Tiempos en los que volvió a estar en la superficie la discusión del modelo de país, la Argentina del presente y del futuro. Tiempos de liberación o dependencia. Tiempos con aires revolucionarios. De Luthiers y la cantata de la unidad latinoamericana. Bueno, antes de su actuación quisiéramos preguntarles, bueno, básicamente, ¿cuáles son los objetivos del canto de ustedes? Nuestro canto está dirigido a los explotados, a los oprimidos, a los marginados, los que se encuentran más abajo en la escala social. La chusma. No, pero me refiero a los objetivos. Los objetivos en tanto... Bueno, nuestro canto es un canto sin distingos, sin fronteras. Es canto para la paz, para el amor, para la fraternidad, para la concordia. Y para que se pudran los cerdos burgueses. Y también los hombres burgueses. ¿Y ustedes piensan que van a tener éxito con esa temática aquí en el Jockey Club? Verá usted, compañero periodista. Nosotros siempre hemos tenido éxito. Porque lo nuestro es realmente arte popular. Arte para todos. Hombres y mujeres. Jóvenes y viejos. Blancos y negros. No, negros no. No, a ver si podemos de alguna manera orientar a la audiencia respecto de los verdaderos objetivos y basamentos. ¿Podemos decir que ustedes siguen la línea de Marx y Engels? ¿Por dónde va esa línea? No sé, por lo menos conocerán las obras de Lenin. Sí, pero no nos gustan sus canciones. ¿Lenin compuso canciones? Lenin y McCartney. Bien, creemos que ha llegado el momento en que sobran las palabras, sobre todo estas palabras. Dejemos pues que hable la música de las Voces Unidas. Interpretaremos para ustedes el valor de la unidad. Sencillo, así nadie se despista. Recuerda este simple estribillo. Ya es hora de revertir la tendencia histórica de la acumulación capitalista. No más dejes y manejes ni privilegios reales. Si te unes a nuestro jefe, el comandante González. A González le faltaría ser astuto y decidido, y mal no le vendría más obediencia al partido. González, comandante, eres González, María, te amo. Adelante, proletariense, proletariense, ante el odio y la desechémosla, abracémosla, es el ideólogo Flores. ¡No! ¡Flores, traidor! ¡González, comandante! ¡García, presidente! ¡María, esposa! ¡Proletario! ¡Para nunca ser vencido! ¡Lucha no se ha dado con las multinacionales! ¡Es el partido! ¡En los federales! ¡Haremos el mañana estar unidos! ¡Unidos en matrimonio! ¡Arriba, Flores! ¡Arriba, Perales! ¡Arriba, García! ¡Arriba, González! ¡Arriba, María! María, te amo, no habrá más amor, serás siempre mía, no habrá problema. pesar de tu frivolidad, María burguesa, te amo. A pesar de tus ideas burguesas, María reaccionaria, te amo. A pesar de tus ideas reaccionarias, María te odiamos, te amo. A pesar de que seas una caudalada, terrateniente, latifundista y dueña de numerosas industrias en el país y en el exterior, María, te amamos. For what? Tell me for what? ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Humor político argentino. Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? ¿De qué nos reímos? A nosotros no. A lo van a elegir la... A... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya hay mucho mejor. Pues cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, duración asegurada, señor, sí. De lo que más nos duele. Discursos en 750. Fidel Castro. Basta ya de la ilusión. ONU. De que los problemas del mundo, 1979, se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Discursos. Discursos. Discursos en 750. Hace un rato te leíamos la página 2 de La Nación con un par de cachetazos a Francisco. América Latina pierde su identidad católica. Un estudio revela que sus fieles son hoy el 69% de la población y en el 70 eran el 92%. Hay más Francisco en los matutinos porteños en el día de hoy. En Clarín aparece en la página 27, por pedido de abuelas, el Vaticano abrió sus archivos secretos. Información sobre desaparecidos. El Papa se lo había prometido a Estela de Carlotto. Hasta ahora se desclasificaron datos sobre la desaparición del obispo Angelelli. Y también aparece en la página 20 de Popular, Francisco ordenó instalar duchas para los sin techo. La decisión fue tomada luego que el obispo Krajewski, el obispo limosnero del pontífice, el que fue encargado de armar este tipo de informes sobre qué es lo que sucede con la gente en situación de calle en el Vaticano, le comunicara que las personas que duermen en el lugar que no tienen un sitio para poder guarecerse de la lluvia o del frío, tienen un problema fundamental, que es no hay lugar para bañarse. Así que el próximo 17 de noviembre, el lunes, se van a implementar las duchas para los sin techo por orden de Francisco, para aquellos que no tienen ni dónde ir ni dónde bañarse en el Vaticano. Lectura recomendada hoy en Tiempo Argentino, suplemento especial La Energía de Yacyretá. Y hay un dato fundamental, Argentina y Paraguay van a resolver la deuda de Yacyretá en octubre. Si podríamos ir ya a los archivos de hace un par de meses, cuando Cristina habló del tema con el presidente paraguayo y La Nación te decía que había un conflicto terrible, interminable, que estaba quebrando a los dos países, sería bueno comprobar que lo que decía en aquel momento el gobierno finalmente sucedió. Argentina fue a ese encuentro bilateral señalando esto en un par de meses, en función del laburo de las comisiones, se va a terminar acordando. Argentina y Paraguay van a resolver la deuda de Yacyretá en octubre, dice el suplemento La Energía de Yacyretá hoy en Tiempo Argentino. El Mono Insaurralde y una versión incomparable de Vete de mí. Llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. De crónica hoy dice: urgente ayuda, dos casos que conmueven. Luis, de 12 años, y Jimena, de 26, sufren discapacidades motrices distintas. Ambos viven en San Fernando, en situaciones precarias, y tienen la misma necesidad: que alguien se acuerde de ellos. Urgente ayuda, dos casos que conmueven. La tapa de crónica en el día de hoy. Y suplemento espectáculos de tiempo argentino, lectura recomendada, sobre todo para los ochentosos. Diálogo con Claudia Sinesi, con Mavi Díaz, con Claudia Ruffinati, porque vuelven las viudas, viudas e hijas de rock and roll, están de vuelta, presentan nuevo trabajo discográfico, Perlas y Diamantes, y por supuesto, en esta nota no solamente cuentan lo nuevo, sino esencialmente el recuerdo a María Gabriela Epumer. Pensamos que desde la muerte de María Gabriela Epumer nunca íbamos a volver, y finalmente la cosa se dio. Mavi regresó a la música, abrazada al folclore, abrazada a la música de raíz que cultivaron tanto su viejo, el gran Hugo Díaz, como su tío, el enorme Domingo Cura. Bueno, hizo un trabajo espectacular, tiene su grupo, se presenta en vivo tiene un valor agregado muy fuerte la banda de Mavi, pero fundamentalmente lo que aparece sobre el escenario es todo ese ADN de música folclórica que no conocíamos en ella, por lo menos en este detalle, ¿no? Y que sí, claro, sabíamos de todo lo que podía dar musicalmente a partir de esa pequeña gran revolución ochentosa que fueron las Viudas en ese momento, fruto también de otros grupos que con estéticas similares eran parte de la escena del rock nacional por entonces. Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:52 minutos, humedad 62%, temperatura 15 grados, 2 décimas. El Central publicará sumarios, sanciones y multas contra bancos y casas de cambio. Los datos se darán a conocer a través de su página web a raíz de una resolución del nuevo directorio. El titular de la entidad, Alejandro Vanoli, aseguró que apuntan a promover la transparencia para un mejor cumplimiento de las normas en los mercados financieros. Kicillof y Timerman arriban a la cumbre del G20 en Australia. El ministro de Economía y el canciller mantendrán hoy una reunión bilateral con sus pares brasileños y mañana participarán de una jornada de debate sobre el estado de la economía mundial. Viajaron en reemplazo de la presidenta, que continúa su reposo tras la internación. Argentina rechazó los ejercicios militares en Malvinas. El gobierno denunció que una fragata inglesa disparó 136 proyectiles cerca de las islas. Según el comunicado de Cancillería, la maniobra constituye una nueva provocación del Reino Unido mediante una pretendida demostración del poder de fuego del buque británico. La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el presupuesto 2015. Para el año próximo, el proyecto prevé gastos por más de 246 mil millones de pesos y un aumento del orden del 30% en los impuestos inmobiliario rural y urbano. La iniciativa ahora será girada al Senado Provincial. Durante la sesión, los senadores del Frente para la Victoria, Eduardo Ancona y Alberto De Facio, fueron agredidos a huevazos por una barra identificada con Mario Ishii. El INDEC dará a conocer hoy la inflación oficial. La cifra sería menor al 2%. Con este número, la brecha con las mediciones privadas, cuya falta de metodología es cuestionada por el gobierno, superará los 13 puntos. Trabajadores de LEAR realizan una protesta en Panamericana. Los manifestantes del autopartista cortan parcialmente la colectora a la altura del kilómetro 32, mano a Capital Federal. Es en reclamo por la reincorporación de los compañeros despedidos. Ante la inhibición judicial a la gendarmería, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dispuso un operativo de la Policía Federal para evitar la interrupción en la traza principal. Además, hay corte total en el kilómetro 71 por un choque entre un auto y un camión en Campana, que dejó 2 muertos. Pelota. Con 2 partidos comienza la 16ª fecha del torneo de primera. A partir de las 19:10, Defensa y Justicia recibirá a Rafaela. En tanto, a las 21:30, Central se medirá con Vélez, que suma 6 derrotas al hilo de visitante. Ayer, por el partido postergado por lluvia, Independiente igualó 1-1 con Arsenal y se alejó de la pelea por el título. Durante el encuentro, Mancuello sufrió una conmoción cerebral al chocar con un defensor y debió abandonar el campo de juego. Humedad 62%, temperatura 15 grados, 2 décimas. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Cuál será la máxima de hoy? 29 grados, según el servicio meteorológico. ¿Cuál será la máxima del sábado? La máxima de mañana, 3-2, anticipo del verano. El domingo, 29, y el lunes parece que vuelve a subir, 31 grados. Así viene la mano para los próximos 3 días. Hoy entonces, 29, la actual, poco más de 15, la humedad del 70%, viento del noroeste ahora a 13 kilómetros por hora, visibilidad óptima. El puente con la patria transpirada, hoy será Andrés Calamaro y Alta Suciedad. Se puede confiar en nadie más.